Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, la Irola Irratia, 107.5. José Ana a un lado, Camilo al otro. Y nada, un programa que, pues bueno, este fin de semana va a haber bastante actividad en cuanto a directos. Y bueno, concretamente, pues el programa va a girar en torno a esa segunda edición del Fast in the City, un festival de aquí de Bilbao dedicado al garaje, casi en exclusiva, y que, pues bueno, con varios grupos pues muy interesantes. Vamos a comenzar con los que se han caído del cartel, que son los Caveman Five, una banda francesa que, bueno, empezaron en el 2010 y parece ser que, bueno, como anunciaban en el Facebook, se separaban pues este año. Decidían separarse por razones que, bueno, tampoco han dado, no han dicho por qué, pero bueno, el caso es que yo pensaba que iban a venir pues como última gira de despedida, digamos, que todavía vendrían al festival, pero parece ser que en el último momento pues ha sido suspendida su concierto del sábado dentro del Fast in the City y van a ser sustituidos por otra banda que se llaman Super Siders de Gijón, que no he escuchado ni nada. ¿Tú? Pues un poquito, pero bueno, tampoco... No te ha dado tiempo a escucharlos. Bueno, pues nada, vamos a empezar con los Caveman Five y este They Prefer Blondes, una versión de los Banshees. Caveman Five, una banda de Lyon, franceses, que, como digo, pues bueno, al final se han caído del cartel y, por desgracia, ciertamente, porque, sí. Pues bueno... Era uno de los platos fuertes, digamos. Así. Pues sí, totalmente. Una banda de garaje, pues bueno, digamos, bastante garaje estricto, casi podríamos decir, pero con un sonido, pues bueno, muy conseguido, que recordaba, pues bueno, precisamente a bandas como, pues bueno, la que versionean en este tema, los Banshees, una de esas bandas que aparecieron en el primer Back from the Grave, que recopiló Tim Warren, y que eso, que tenían un sonido característico, pues bueno, que precisamente, de hecho, la canción original la grabaron en un garaje, con, pues bueno, lo típico, ¿no?, poniendo un par de micros, y que de ahí, bueno, recibe este, bueno, este tipo de sonido, digamos, ese nombre de garaje. Y el caso es eso, que bueno, parece ser que no van a venir. Una banda que, bueno, duraron unos, 5 años aproximadamente, y tan solo editaron singles, de alguna manera casi también, pues bueno, igualándose a esas bandas también de garaje, ¿no? Sí, que bueno, de hecho los propios Banshees también editaron 2 singles, entre el 64 y el 66, y cambiaron de formación, se llamaron de otra manera, pero vamos, que no fueron a más. Entonces parece ser que ellos van a seguir la misma senda. 3 singles, y supuestamente habían grabado lo que iba a ser un LP para Soundflat, que es el sello en el que han editado un par de singles, y concretamente también el último, I've Been Waiting, que es el que vamos a escuchar, el último single que sacaron los Cayman Five. Vamos con él. All alone, and I've been waiting all night long. There was something going wrong, like a heart disease, and I started to fly high like a honeybee. As I heard 100 bells tolling in my head, I was about to get stoned and drop really dead. And devil, just to get back to her. And I've been thinking about good time, not to lose my mind. But a boss can tell a mission, dress is so untried. And I've been waiting all night long. Yeah, I try. And I've been waiting all night long. One more time. And estaban los Cayman Five, 3 singles, ya digo, pues eso, con un sonido, una producción realmente conseguida, con sonido antiguo y eso, muy muy guapos, pero vamos, que por desgracia no los vamos a poder ver. Y nos quedamos con un último tema del, pues bueno, el tercer single. Lo tengo por aquí, el primer single que sacaron, un Don't Play With Me, en el año 2012, y que como cara B tenía un temazo, que es este Zombie Hop. Oh, Los Kim and Five, con el saxofonista Tony, bueno, que parece ser que es también el que, bueno, ha estado tocando por lo menos en un single de los Bad Shakers, otra banda francesa. Y vamos de zombie a zombie y vamos a escuchar, pues bueno, la otra banda interesante del festival, los Dirty Cold Train, en este caso portugueses, y con este Zombie Bunny de uno de sus LPs. Dirty Cold Train, como decimos, una banda de Lisboa que también ha sufrido bastantes bajas. Ahora, por lo que se ve en las últimas fotos de sus directos, se han reducido a trío, con un nuevo batería además también. Pero bueno, se mantiene lo que parece ser el núcleo fuerte del mismo, que es, pues bueno, Conchita de Aragón Cold Train, como se hace llamar por lo menos en uno de sus discos, que es la guitarrista y la que canta en algunos temas, en pocos, pero bueno, como en el que acabamos de escuchar. Y el reverendo Jess Coltrane, que pues bueno, es el que suele cantar en todos los temas, toca la guitarra, y bueno, y luego también, pues eso, toca en bajos, percusiones, y vamos, que al principio debían de ser ellos dos haciendo todas las grabaciones. Pues eso, ellos estarán tocando el sábado, como al final ya casi plato fuerte. Y no sé, vamos a ir escuchando más temas. Por ejemplo, uno de los temas de este LP que estamos escuchando, que es, pues bueno, en realidad el único LP que tienen. Luego tienen un mini álbum, pero este es el larga duración que editaron en el 2013, si no me equivoco. Sí, con la ayuda, bueno, autoeditado, pero con la ayuda de Chaputa Records. Vamos a escuchar este tema llamado Red Eyes. You knew it all, baby. Un grupo que bueno, no sé, la verdad es que en sus grabaciones a mí por lo menos me lo parecen un poco irregulares, porque bueno, tienen cosas, pues eso, de diferentes calidades, me parece a mí. Y bueno, que por otro lado también les hace algo interesantes, ¿no? Porque no, cada tema parece un poco diferente, ¿sabes? De una madre. Sí, o sea, no hacen estrictamente garaje, ¿no? Claro. Mezclan un poco con punk, un poco de, yo qué sé. Recuerda muchas veces a los Cramps, eso, pues bueno, como en cualquier grupo que... Tienen buenas voces. Que debiera. ¿Buenas voces? Sí. Relativamente buenas, ¿no? Bueno, no sé. No sé. Pero eso sería discutible también. Y nada, bueno, una de sus referencias también son los Oblivians, supongo. Entre otras cosas, pues porque, bueno, tienen un cierto estilo también que puede recordar al hacer de los Oblivians. Y porque en su último EP, que han editado el año pasado, el The Beast of Ballyhale, pues hacen una versión de dos de los temas de los Oblivians. Por un lado, bueno, los juntan los dos, uno, por un lado el Trouble y el Jim Cole famoso de los Oblivians. Vamos a escucharlo en manos de los Dirty Cold Train. Cold Train versionando a los Oblivians. Quizás, pues bueno, comparando con lo original, pues bueno, queda un poco ahí, bueno, pero sí. Y nada, nos quedamos con un último tema de esta banda, que como digo, estará dentro del Fuse in the City este próximo sábado 28 de marzo. Vamos con un instrumental, el ataque de los Astro Zombies. We'll be right back. Y como última banda dentro del sábado, la tercera, después de, ya decimos, el cambio en el último momento de ese de los Cayman Five por los Super Siders, están los Glurbs, los Glurbs, que siguiendo en la estela de, pues un poco, ¿no? Me imagino que tienen a los Wow y los Args, que también tienen ahí una onomatopeya en como nombre. Pues bueno, hacen prácticamente lo mismo, lo que pasa que bueno, la verdad es que la calidad del Wow y los Ars, por lo menos en estudio, es difícil de igualar. Pero bueno, estos han editado un reciente EP que se titula 8 minutos 28 segundos de mamporros con los Glurbs y suena así: no quiero, no puedo. Es el tema. Estoy en la barra, no duermas, nena, de ti tengo ganas. Esta noche sin ti nos acaba el caos. ¿Por qué me esperas si estás enfadada? No sé por qué, ya tú me rechazas. Pronto, nena, te quedo a casa. Esta noche sin ti nos acaba el lado de mi chica, no me quiero acostar. No pegas otra copa, no la voy a tomar. No te preocupes, que no pronto voy a llegar ya. Ven, carena, la noche es muy larga. Yo contigo no estoy en la cama. Daré el amor, quedarás exhausta. Cuando termine no importará nada. Al lado de mi chica no me quiero acostar. No quiero, no puedo, no quiero, no puedo. No pongas otra copa, no la voy a tomar, no. No quiero, no puedo, no quiero, no puedo. Este es tu beso, sé que voy a acabar. No te preocupes, ven a pensar, voy a llegar. Al lado de mi chica no me queda costa. No quiero, no puedo, no quiero, no puedo. No pongas otra copa, no la voy a tomar, no, no. No quiero, no puedo, no quiero, no puedo. Entre tus brazos es que voy a acabar. No te preocupes, ven a pensar, voy a llegar ya. No quiero, no puedo, no quiero, no puedo, no quiero, no puedo, no quiero, no puedo, no quiero, no puedo, no puedo, no puedo. Los Glurbs, banda valenciana que ciertamente, bueno, demuestra un poco lo que hace también a veces una, pues bueno, alguien que se controle de sonidos, ¿no? A nivel de producción de discos. Porque bueno, si veis en su Bandcamp tienen, pues bueno, 13 EPs que bueno, van en aumento, evidentemente con el tiempo también, bueno, las bandas a veces mejoran, ¿no? Pero el caso es que se nota, yo creo, por lo menos bastante diferencia entre esos dos primeros y este que estamos escuchando ahora mismo. Entre otras cosas, pues bueno, ha metido la mano aquí Jorge Explosion, que hay que reconocer que tiene por lo menos años de experiencia y bueno, por lo menos en su estudio de los Circo Perrotti ha conseguido discos que suenan pues muy bien, y encima dentro de un género como este del garaje, que es precisamente su, pues también uno de sus predilectos, pues eso, que se nota, aunque bueno, en esta ocasión han sido grabados en otros estudios, los estudios Tigrus. Y bueno, y qué más decir también, la portada corre a cargo de Mick Baró, o Mick Baró, no sé cómo se dirá, que bueno, es uno de los dibujantes que está dentro de, pues, otra de las actividades paralelas del festival, que se llama Presente Bruto, ¿no? Es el nombre del, sí, Presente Bruto Ilustrado, que bueno, básicamente es que en varios sitios de Bilbao, entre otros, pues en Satélite T, hasta el 25 de marzo estaba, me parece. Y en otros sitios que me imagino que será, no sé si la casa de atrás o en, no, bueno, en Icateneo me parece que va a estar, que es donde, sí, donde van a ser los conciertos. Pues bueno, hay una serie de láminas hechas por un grupo de ilustradores a nivel estatal, entre los cuales, pues bueno, está por ejemplo el amigo Rogelio, y bueno, y el propio, pues eso, Mike Baró y otros tantos, que se han juntado para recaudar dinero para un banco de alimentos. Entonces, bueno, pues están las láminas ahí para a la venta y a la, bueno, y como exposición también. Y ese dinero será recaudado para eso. Dicho eso, nos quedamos con otro tema, que es el que cierra el, la cara B. No estoy muerto, una versión que también, bueno, pues en estos grupos suele ser habitual, ¿no? Y también de un, pues bueno, un tema muy versioneado, la verdad. Entre otros, pues si no recuerdo mal, los Dementes Argo hacían una versión de este Don't Send Me No Flowers. I am dead yet. No me mandes flores, que todavía no he muerto. Pero bueno, que ellos, bueno, la original es de los Breakers y ellos la traducen como No estoy muerto, sencillamente. Los Glurps. Todavía no hay flores por mi tumba. No eches tierra sobre mí. Sigue siendo mío y no podrás cambiarlo. Esta maldición yo no la escogí. Te voy a explicar que estoy. Los Glurps desde Valencia. Y nada, cambiando ya al lunes, tío, al lunes, al, al viernes. Al viernes, pues tenemos otras tres bandas. Gran Guru One Man Band, Joseba Belenoir Gang, que es, pues bueno, un guitarrista que ha girado bastante, tanto en solitario como con, como con dúo, con un con el batería, Félix Buff o Félix Buff. No sé cómo lo dirá. Y que, bueno, pues ahora parece ser que ha montado una especie de supergrupo. En plan, pues bueno, cuarteto. ¿Cuarteto o quinteto? No, quinteto. Y que, bueno, también hicieron un. Pues dentro del ciclo de Isaran Star. Pues versioneando temas de Neil Young, si no recuerdo mal. De, bueno, de su época de con Crazy Horse. Y bueno, que habrá que ver también a ver cómo, cómo se lo hacen en directo. Pero nos vamos a quedar con los Plomos, que es, bueno, la banda de la casa, digamos, y que suenan así, Zapato de pie humano, los Plomos. Lo suelo guardar. Solo me los pongo cuando voy a bailar. Desde muy pequeño los pies le gustaban. En vez del pecho, patadas le daban. En el vestuario se solía esconder. Cogía los playeros y se ponía a oler. Te puedes insultar. Le puedes humillar, pero cuidado hermano, con su zapato de pie humano. A pesar de todo se sentía diferente. puedes humillar, pero cuidado, hermano, con sus zapatos de pie humano. Cupido viste medias y zapatos de tacón, reforzados y afilados, se lo clava el corazón. Su jefa le camina por encima sin perdón, y él trabaja como un perro, cuanto más duro mejor. Le puedes insultar, le puedes humillar, pero cuidado, hermano, con sus zapatos de pie humano. Estos zapatos son para bailar y sobre ti van a cabalgar. ¿Estáis listos? Los Plomos, con gente de varias bandas. Bueno, básicamente se puede decir que sí, que son Villapellejos. Villapellejos, con, bueno, con mezclados con, bueno, el Palomar, de alguna manera también, y con el saxo. Sí, el saxo y el bajista, me parece que también. Creo que, o igual no, igual Néstor no está, bueno, está en Villapellejos solo. El batería es de Villapellejos, el guitarra Zala también, Elena, sí, los teclados. Y bueno, y el luego, cantante también. Zarra, que estaba en Eureka también, J3 y J4. Pues eso, banda que de momento tiene tan solo, bueno, varios temas desperdigados y que no se está muy claro si van a conseguir hacer un EP físico, pero bueno. Si tienen el EP en el Bandcamp, donde podéis, pues eso, escuchar los cuatro temas, y que estarán ese viernes dentro del Fast in the City. Vamos a quedarnos con su single, su hit, que es este José María Íñigo, El Horror. Poner una de los tú y bailar. Los Plomos, desde Bilbo. Y ¿qué iba a decir yo? Bueno, seguí escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Luego también, bueno, hay que comentar que va a haber, pues como el año pasado, porque ya tiene, bueno, esta es su segunda edición, el Fast in the City va a tener actuaciones satélite, que, bueno, básicamente es, pues bueno, en varios sitios de Bilbo y, bueno, en uno de Deusto. Va a haber también actuaciones y DJs. Entre ellos, pues bueno, para el Ricardo Icon Out, un italiano, va a estar pues bastantes, en bastantes sitios, incluyendo el jueves, que estará en la Rueda Taberna, que no tengo ni idea de dónde está, que pone en Sestao. Luego, bueno, pues eso, si os miráis en internet o en los carteles, pues veréis que hay varias actuaciones. Están los Gora Gora Kids, por ejemplo, el domingo, ya ha pasado el festival, digamos, están tocando en el Satélite T, a eso de la 1:30, lo que llaman la hora de Martini, ¿no? Más o menos. Uh-huh. ¿Y qué más? Pues, y luego, bueno, estará el Gran Gurú, Gran Gurú One Man Band, que como su nombre indica, pues es eso, un hombre orquesta francés, a su pesar, supongo, y que vamos a escuchar un tema de su primera maqueta, Inbreeding City. Formato, el de los hombres orquesta, que quizás este año va a tener menos protagonismo, porque bueno, al principio creo que es solo este, ¿no? El Gran Gurú. Sí, bueno. Como orquesta. Y bueno, comentar que aparte del viernes, que estará en el IC Ateneo, que por cierto, insisto, es donde van a ser los conciertos del viernes y del sábado, también estará tocando el sábado, al día siguiente, el sábado 28, en el Chondorra Berria, en Bilbao, Bilbao la Vieja, eso de las 6 de la tarde. Y eso. Y bueno, pero ya que estamos, el año pasado, bueno, uno de los, pues bueno, protagonistas del festival fue el amigo Don Rogelio, que este año, bueno, por lo menos está con alguna que otra lámina, estará presente. Pero bueno, el año pasado ya sabéis que estuvo como, pues bueno, como Tumba Swing, y a la vez también como Aullido Atómico. Y Aullido Atómico acaban de sacar, pues recientemente, este mismo marzo, han editado un nuevo EP que se titula, bueno, tal cual, Aullido Atómico, y que lo ha editado el sello de los chicos, ese Folk Records, que lleva el nombre, por cierto, por aquello de Friends of los Chicos, F-O-L-C. Y nada, pues bueno, han sacado ese, y como adelanto, bueno, tenéis también el Bandcamp de Aullido Atómico con un tema que es este Mata o Muere. Aullido Atómico, con uno de sus nuevos temas. Y ya para acabar, bueno, quería comentar un par de conciertos, pero bueno, uno de los... van a tocar Represión, esa banda que, bueno, llevaba tiempo sin tocar y, bueno, parece ser que van a hacer unos cuantos conciertos, junto con Despeñaperros, que también, bueno, hay peña tocando en ambas bandas, y Venganza, desde una banda de hardcore desde Zaragoza. Estarán tocando en Llodio, si no recuerdo mal, sí, en el Orbeco Echea, en el Orbeco Echea. Y nada, pues vamos a escuchar uno de sus temazos, este Elitista de Represión. Buscando siempre el interés, y aprovechándote de los que te rodean. Siempre Y con eso llegamos al final de Sheet. No sin antes decir que, bueno, también va a estar el MAZ, M-A-Z de Basauri, en el que van a estar tocando los Coronas, el Fridonia y los Weapons. Que no sé si el año pasado eran más grupos o era más largo el festival ese. Era cuando no van a venir los Brioles. ¿Te refieres al festival de Basauri? No, yo me refiero a otra cosa. Eso es más adelante. Ah, claro. No, esto es el MAZ, que bueno, va a ser este viernes 27 en Basauri, como decimos. Y bueno, con tres bandas, bueno, por lo menos a los Coronas y los Weapons los conozco. Fridonia deben de hacer funky o soul, rollo así. Uh-huh. Y eso, por mi parte, no tengo nada más que decir, que ya he dicho bastante. Muy bien. ¡Hala!